Llegó el momento ahora de la entrevista, nos vamos a meter de lleno con la cuestión económica, que es uno de los grandes temas por estos días y por estas semanas, que quizá queda opacado, ¿no? Por la cuestión política, por los dos rechazos a los vetos presidenciales que se vieron ayer en diputados, por lo que pueda pasar hoy en el Senado, pero no deja de ser un tema interesante e importante para ver cómo sigue todo en la Argentina. Y para charlar, vamos a hablar con alguien que sabe, con Matías De Angelis, economista y secretario de Hacienda de Montehermoso, alguien con quien hemos conversado en repetidas ocasiones y que siempre nos ayuda a entender un poco mejor cómo es que está marchando la economía, siempre con el conocimiento de una persona que no solo tiene la teoría, sino que también lo lleva en la práctica, habida cuenta, ¿no?, de su rol como secretario de Hacienda en un municipio. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Qué tal? Buen día para vos y todos los oyentes. ¿Todo bien por acá? Te quiero preguntar, ¿no? Estamos en un momento económico complejo. Hace unos días el Banco Central, o el gobierno, mejor dicho, anunció que el Central iba a empezar a intervenir. Era algo que ya se decía que venía haciendo, con diferentes mecanismos quizá heterodoxos, contratos futuros, bonos, FGS. Pero bueno, ayer finalmente se comunicó oficialmente esta intervención del Banco Central. En primera instancia te quiero preguntar, ¿qué pasaba antes, si efectivamente había intervención o no del Central desde que se estableció el sistema de bandas cambiarias? Y en todo caso, ¿qué fue lo que cambió ayer? Bueno, mira, efectivamente, como vos bien narraste, es un gobierno que se tilda de liberal, pero efectivamente día tras día en su pragmatismo se vuelve muy intervencionista. Hasta el día de ayer había intervenido lo que se denomina lo que es el tesoro, o sea, el propio poder ejecutivo con los dólares que tenían en su poder. Lo que cambió ayer es justamente que sí, el que sale a vender es el Banco Central como entidad autónoma, porque efectivamente tocó el techo de la banda, el sistema cambiario que habían propuesto allí por abril, que tenía un techo y un piso. En caso del piso, el Banco Central iba a comprar. No nos olvidemos que incluso Milei hace un par de meses dijo que eso es lo que iba a terminar sucediendo, y todo por lo contrario pasó que tuvo que salir a vender porque tocó el techo de la banda. Así que recién, en esta semana es cuando toma intervención el Banco Central directamente a través de la venta de dólares de su propiedad, que en realidad son de su propiedad, pero están alquilados porque son los del Fondo Monetario, son los del encaje de los depositantes en dólares del sistema bancario. Genuinamente reservas tenemos muy poquitas, con lo que ha traído en parte la intervención del Banco Central. Saber se sabía que iba a salir a intervenir si tocaba ahí, porque estaba establecido, pero lo que no le gusta al mercado es que lo está haciendo con dólares que no son propios, sino que son dólares que iban a estar a resguardo para el pago de su propia deuda de los bonistas, ¿no? Entendiendo que el gobierno durante este año iba a comprar dólares propios y que en caso de que tocara la banda superior, salga a vender esos dólares, ¿no? Los que había acumulado durante el año, cosa que no hizo. Entonces el mercado está muy nervioso por esa cuestión, no por la venta, sino porque son justamente que le están vendiendo sus dólares que dentro de unos meses tienen que cobrar. Y por eso es que vemos esta caída tan estrepitosa en los bonos en dólares. Exactamente, exactamente, porque dicen, si vos vas a seguir interviniendo y vas a seguir vendiendo los dólares que tenías que tener guardados para salirme a pagar a mí en enero, básicamente, y de acá hasta fin de año hay otros vencimientos, pero básicamente enero del año que viene es el más importante para los bonistas privados, dice, no sé si te van a quedar los dólares para que vos me puedas pagar a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Ante la duda vendo y salgo de ese riesgo. Claro. Así que bueno, ahí está la caída de los dólares, que no hace más que retroalimentar expectativas negativas y por ende salen a vender los dólares, los bonos, por Sí. eso gente que tiene pesos quiere ir a resguardarse de los dólares y va sobre el techo de la banda y tiene que salir interviniendo aún más fuerte. Cuanto más fuerte interviene, más nerviosismo en los inversores, más venta de bonos. Entonces se llega a lo que denominamos nosotros en economía, son esos círculos viciosos, ¿no? Claro. Que eran, a ver, eran Para los que tenemos una cierta cuestión académica de estudio y años de experiencia, digamos, en Argentina por estudio y por vivencia, ya con la edad que ya estamos teniendo, Sí. y en mi caso por la práctica mucho menor, pero en un municipio, Sí. se sabía que estos planes terminan de esta manera, ¿no? El tema era que siempre decíamos cómo iba a ser el final, no podíamos decir cuándo iba a ser, porque ya ahí era decir algo que no teníamos una ciencia cierta. Sí, tenemos, por una cuestión académica, Sí. dejo la ideología de lado, que Sí. son modelos que terminan agotándose y llevan a estos pasos, ¿no? Ahora, vos decís, ¿no? Sacando la opinión política que uno pueda tener y los posicionamientos que to todos los tenemos, ¿no? En tu caso como funcionario, en mi caso como comunicador, digamos, pero en la teoría, como se comunicó esto en el momento que se lanzó, se dijo que si eventualmente el dólar llegaba al techo, digamos, iba a caer, ¿no? Porque la idea era que se mantuviera entre estas bandas, entonces si yo tengo los dólares y el dólar está caro, me convenía venderlos para después recomprar cuando caiga el precio. ¿Por qué esto no está pasando? ¿Por qué si bien se venden los dólares, no termina de caer? Digamos, se perdió la credibilidad en que el valor esté acotado en estas bandas. Exactamente, se perdió la credibilidad hacia el modelo, porque la única manera que vos podías llegar a tener este modelo que entre bandas es no porque vos tengas una cantidad de dólares suficientes en el Banco Central para salir a vender, que se denomina el stock de Sí. cantidad que vos tenés, sino que el flujo que le ingresaba al Banco Central sea positivo. Claro. Entonces significa que día tras día iba a tener más dólares para que en un futuro pudiera intervenir. Entonces, si hoy intervienen 100, pero mañana recompra 200 porque tiene mayores exportaciones que importaciones, porque vienen inversiones genuinas a la Argentina en más de los que se va por turismo, etcétera, etcétera, el mercado hubiera dicho, che, está bien, hoy salió a vender 100, pero está recuperando todos los días. Lo que está viendo el mercado es que hay un stock finito, limitado, y que el flujo da negativo, con lo cual sabe que la película para adelante es que se agotan, ¿no? Distinto sería si se hubieran ido incrementando, no importa, a veces es preferible, para que a ver si lo puedo graficar, A ver. tener un stock más limitado. Hoy Sí. el stock del Banco Central, muchos dicen que tiene, el propio gobierno dice que tiene 20 mil millones de dólares, para mí es bastante menos, es casi la mitad de lo que dice. Ajá. Es preferible a veces no tener los 10 mil dólares, 10 mil millones de dólares hoy en stock, en caja, disponibles para salir a intervenir, pero tener un flujo negativo. Sí. Para mí es preferible en estas situaciones quizás tener 2.000 millones de dólares para intervenir, pero un flujo positivo. Porque, Claro. ¿qué te dice? Que en un futuro vas a tener más fuerza para intervenir, porque vos estás aumentando día tras día. Me explico, independientemente que si hay un día que intervengas o no. Bueno, esto es lo que le sucedió al gobierno. Se confió que por tener una caja grande, entre comillas, el mercado iba a decir, no, no, antes que salga él, salgo a vender mis dólares porque va a empezar a caer. Bueno, ya se dio cuenta que no, ¿no? Que no van a ser suficientes independientemente de la dimensión de la caja. Bien, bien. Y pienso, digo, cuando se anunció el acuerdo con el FMI, este nuevo esquema de bandas cambiarias, también se dijo que se cambiaban las metas, ¿no? Se pasaba de la estabilidad del precio del dólar a la acumulación de reservas, cosa que no pasó. Uno podría pensar entonces que esta es una situación autoinfligida por el gobierno en su afán de empecinarse con tener el dólar planchado para lograr esta meta que nunca llega de la inflación cero y que ahora se pega contra la realidad de que se está quedando sin dólares y que el mercado cada vez le pide más. Sí, ha tenido muchos errores de praxis, eso es una realidad. Yo creo que lo que hizo que los errores de praxis es que este momento se diera de manera más anticipada de lo que hubiera pensado que hubiera sucedido, ¿no? Esa es la realidad, la mala praxis de la eliminación de las LEFIs. O sea, técnicamente es complicado quizás para los oyentes, pero bueno, hubo una cuestión de esto también, de ideología y de dogma, más que de Sí. ideología, de decir que somos liberales. Entonces liberamos todo esto, que el mercado ponga las tasas de interés, nosotros no las vamos a poner, y a las semanas tuvieron que retrotraer para atrás como un cangrejo que anda Sí. para atrás porque se le había generado un problema mucho mayor que el que tenían antes. Entonces eso provocó también desconfianza para los inversores, para los que toman decisiones no solo especulativas de bonos, acciones, sino para aquellos inversores que quieren enterrar los dólares en una fábrica, etcétera, etcétera. Es decir, este gobierno está dando pasos que no sabemos si lo está dando tan firme, porque nos salió a decir que no iba a fijar ningún tipo de precios y el primer día de gobierno empezó a fijar el valor del dólar. Cuando cambia de esquema, me sigue fijando el dólar, me los mueve, pero me está diciendo cómo va a ser. Me Claro. dice que no me fija ningún precio, pero me fija también cuánto vale el dinero a través de la tasa de interés. Cuando quiere salir de eso y decir, bueno, que el mercado solo lo diga, al mes se arrepintió y vuelve para atrás. Entonces, con estas cuestiones, nosotros no estamos muy contentos en venir e invertir en la Argentina, ya sea a través de bolsa, a través de inversiones genuinas, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de inversor. Con lo cual el gobierno tuvo varias malas praxis después del acuerdo con el Fondo Monetario, que de per se ya es una cuestión mala, porque uno Sí. no acude al prestador de última instancia si su economía está bien, Claro. eso también hay que decirlo, porque si no lo dejamos como algo anecdótico, y no, ahí ya empezó la primera demostración de que esto estaba mal. Si no, no vas a pedir más deuda si las cosas están saliendo bien. Pero entré por una cuestión de dogma y obstinación, de decir, quiero ir al piso de la banda, quiero que el dólar esté en 1.000, quiero que el dólar esté más bajo, quiero que esto. Bueno, al final se le dio vuelta la tortilla, como se dice, en la calle, y se le fue para el techo superior de la banda. Así es, así es. Y te quiero preguntar, Matías, vos decías, ¿no? El gobierno dice que tiene 20 mil millones de dólares de reservas, yo creo que es la mitad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que esto que debería ser un hecho objetivo, por lo menos uno lo entiende que es así, ¿no? La cantidad de reservas en divisa, ¿por qué es materia de opinión, digamos? ¿Por qué el gobierno puede decir un número y en tu caso como economista y de vuelta, no desde un ánimo partidario de echar leña al fuego, sino como una opinión fundamentada en una cuestión en la que has estudiado y te has formado? ¿Por qué puedes opinar que es otro número? ¿No es algo que podríamos contar y decir son tantos millones de dólares los que hay en reserva? La verdad que debería ser más específico y más concreto cuando habla de cómo sacó el número, ¿no? Como siempre decimos, uno en economía, como en otras disciplinas, como la ley, viste que a veces dice que la ley para los abogados puede ser leída para un lado o para el otro. Bueno, Sí. para economía, los índices de la misma manera, puede tomarse como algo positivo si uno quiere tratar de mirar ese lado, pero también va a tener su lado contrario si uno quiere darle esa mirada. Muchas veces el tema de Sí. la fundamentación y las razones. Acá el índice que debe haber tocado, que debe haber usado el gobierno para ver el tema de las reservas, obviamente se olvida de descontarle algunos compromisos que tienen en el futuro inmediato, con lo cual es lo mismo. O sea, si yo Claro. pongo un ejemplo para que la gente lo entienda, que tengo en mi mesita de luz 20 mil pesos, pero mañana sé que de esos 20 mil pesos voy a tener que sacar 10 mil para pagar la luz. En realidad, si hoy me preguntás y yo te digo que tengo 20 mil, y quizás es cierto. Ahora, si me decís, che, ¿y qué capacidad de pago tenés durante el mes? Y si yo te digo 20 mil, es mentira, porque yo ya sé que mañana tengo que sacar 10 mil. Bueno, el gobierno creo que utilizó eso de ver lo que tengo hoy y no descontado lo que tiene que saber, que ya sabe que tiene que pagar, ¿no? Con lo cual, verdaderamente tiene menos poder de fuego de lo que dice. Bien, bien. Y digamos, ayer fueron 57 millones de dólares los que se usaron para intervenir. Supongo que esto, digamos, si el mercado ve que pese a la intervención del central, el valor del dólar no cae, va a seguir comprando y uno podría pensar que va a aumentar las compras. ¿Hay algún cálculo de hasta dónde podría tirar el gobierno manteniendo el dólar acotado, que no supere el techo de la banda? ¿Y qué pasaría? Digamos, estamos en una situación en la que uno siente, intuye, quizás sin saber mucho de economía o sin tener el conocimiento técnico de economía, que algo está por pasar con la cuestión cambiaria. Mira, la verdad que yo creía que siempre que cuando el dólar se acercaba al techo de la banda, ya era un síntoma de que el techo de la banda iba a dejar de existir, ¿no? Porque si no, antes del techo de la banda se empieza a vender para aquel que le crea el modelo. Digo, Claro. yo no voy a esperar hasta que toque el último centavo, porque entiendo que si todos hacemos eso, nos vamos a poner todos en ese precio, y alguno que quiera realmente vender va a bajar un peso para ser el primero que vende, y el Claro. otro se va a bajar otro peso. Entonces nunca llega a los techos. En estos modelos, cuando son correctos y funcionan, nunca se llega al techo de la banda. Cuando se va aproximando al techo de la banda, significa que el techo de la banda tiene un vencimiento. Yo creo que el vencimiento va a estar dado para después de las elecciones. No creo que el gobierno haga una modificación para antes de octubre, ¿no? Eso es lo que yo creo, y creo que hasta ahí la cantidad de dólares que tiene el Banco Central le va a dar para aguantarlo este mes, mes y monedita que le queda aún para las elecciones. Ajá. Esa es una realidad, creo que tiene suficiente carga como para hasta octubre hacer. Sí, lo que no creo, que si después de octubre no lo haga, ese cambio que yo creo que va a suceder, de buena voluntad y por una cuestión política, yo creo que lo va a tener que hacer porque se lo va a imponer el mercado, ¿no? Porque cada vez va a ir con más fuerza y los 53 pasarán a ser 100, pasarán a ser 150, pasarán a ser 200, entonces el tiempo Se va se acorta acortando, un claro. montón. Y no nos olvidemos que la salida de este modelo de bandas cambiarias también necesita un soporte de dólares, con lo cual no significa que vos tenés que salir cuando te quedás en cero, porque si no, a donde vos vayas como modelo cambiario, ya es frágil desde el inicio. Claro. Entonces, yo entiendo que por eso quieren hasta las elecciones, por una cuestión política, no económica, esperar con este sistema cambiario de bandas y de techos, pero para luego cambiarlo, para aún tener un grado de sostenibilidad de dólares de reserva para poder darle un marco de previsibilidad al nuevo esquema. Claro. Y te quiero preguntar, un poco cambiando de tema, y un poco no, porque son todos temas que se relacionan. Este lunes hubo una cadena nacional del presidente, digamos, presentando el proyecto de ley de presupuesto 2026, donde se habla, por ejemplo, de una inflación del 10% anual. Esto sería menor al 1% mensual durante todo lo que sería el año que viene. Muy lejos de lo que está marcando el INDEC, muy lejos de lo que seguramente va a ser la tendencia con la devaluación de las últimas semanas. También en ese presupuesto hay una proyección del valor del dólar que estaría terminando 2027 más barato de lo que, perdón, 2026 más barato de lo que está hoy. Te quiero preguntar, digo, siendo vos secretario de Hacienda y trabajando con presupuestos y demás, ¿qué sentido tiene un presupuesto donde los números son tan irreales, sabiendo siempre, ¿no?, que las proyecciones de inflación, incluso en los últimos presupuestos que presentó el peronismo durante el Frente de Todos, muchas veces se quedaba corto, lo mismo el valor de dólar y demás, pero acá parece ser que fuera deliberado el pifie? Sí, la verdad que yo no entiendo el objetivo de este presupuesto, porque como decís, el objetivo del presupuesto de manera concreta y contundente es dar una señal hacia adelante para decir, bueno, esto es lo que vamos a suceder, esto es lo que va a suceder y esto es lo que quiero que suceda, dado Sí. todas estas herramientas que yo voy a tener, más allá de un cálculo de recursos y una determinación de gastos que vas a tener, ¿no? Vos decís, bueno, va a haber tanta inflación, el valor del dólar en este, etcétera. Ya cuando ya esos números no son creíbles de por sí, creo que se cae todo alrededor. Si vos me dirías cuál es la intención, yo creo que dar un optimismo acerca de la Argentina que no va a pasar, con lo cual se transforma en un nerviosismo nuevamente en decir si están viviendo verdaderamente la Argentina que todos estamos caminando, ¿no? Traducido a papeles esta ilusión que tienen. Y yo creo que es eso, una ilusión de una Argentina que ellos o algunas partes del gobierno piensan que hay, cuando dicen que sacaron, por ejemplo, a 12 millones de personas de la pobreza, bueno, traducido en el presupuesto, ¿no? No es más que lo que escuchamos muchas veces o leemos por Twitter Sí. del presidente en el mismo presupuesto. Muchas veces el cálculo de los presupuestos, tanto los gobiernos nacionales como provinciales en sus momentos, subestimaban algún dato como Sí. para tener una maniobra de si después hay mayores recursos, tener una disponibilidad mayor de poder ser utilizados para un lugar o para el otro. Pero este no creo que sea el caso que lo haya utilizado para eso. Vuelvo a repetir, para mí fue porque sigue pensando que hay una Argentina que es la que él tiene en su cabeza, sobre todo el presidente, muy distinta a la que está en la calle y en la realidad. Y bueno, y su ilusión, su pensamiento lo llevó a los papeles. Esa es una cuestión meramente, digamos, opinable y crítica que yo tengo hacia él, ¿no? Sí. Y si mañana te tocara a vos asesorar a este gobierno, obviamente es un escenario totalmente irreal, pero ¿qué salida se le podría encontrar a esto sabiendo, ¿no?, que el riesgo país está creciendo, las reservas se están evaporando y que en algún punto uno puede pensar que el último capital que le queda, capital político que le queda al gobierno de Javier Milei es la baja de la inflación y esto de que se perforó el 2%? Y se aferra a esto, ¿no? Obviamente si el tipo de cambio se corrige, si sube el dólar, seguramente la inflación vaya para arriba, pero si hay un salto, va a haber un rebrote inflacionario y los dólares hoy parece ser que la única forma de conseguirlos es de endeudamiento, pero a su vez con la suba del riesgo país, esto se dificulta. Digo, es muy compleja la situación. ¿Vos le encontrás alguna salida a esto? Porque pareciera, y también lo quiero poner sobre la mesa para que vos me des una opinión mucho más fundamentada que la que puedo tener yo, que estamos en un escenario parecido al de 2001, donde hubo un blindaje, ¿no? Con este préstamo que hizo el FMI, los 20 mil millones de dólares a principio de año, los dólares se agotan rápidamente, el gobierno está enfrenta una situación electoral muy compleja, lo mismo le pasó de la Rúa. Digo, ¿es comparable el escenario o es, digamos, cuando uno lo analiza económicamente más fino, no tiene nada que ver? A ver, tiene sus similitudes y una gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que en esa época había una convertibilidad Sí. que hoy por hoy no lo está, ¿no? Como ley. Sí. Esa es la gran diferencia que no es menor e inclusive la diferencia para bien es que hoy tenemos un sistema bancario mucho más saneado que lo que estaba en aquel momento por la propia dinámica de la convertibilidad que se tomaban depósitos en pesos, pero se prestaban en dólares. Entonces Ajá. después había un descalce de monedas. Hoy por hoy eso no está. O sea, esas son las dos grandes diferencias en cuanto a lo que yo hoy te puedo resumir para que la gente también lo entienda. ¿Empieza a haber similitudes? Sí, empieza a haber similitudes. Empieza a haber similitudes por parte de decisiones del gobierno, por ejemplo, con esto que hizo del cambio de las LEFIs y paso de otra manera de calcular la tasa de interés. Tuvimos prácticamente desde la tasa de interés durante 30 días casi igual y que no se repetía desde aquel 2001. Una tasa real positiva era comparable con la del 2001. Eso significa que vos tenías que darle mucho rendimiento al dinero para que se te quieran quedar con el dinero. Para Claro. atrás hay que rememorarse el 2001. Eso es objetivo, eso es Ajá. económicamente no es opinable, es así. Entonces ahí tenés un indicador para decir a dónde se puede empezar a comparar o entrar. El otro es que ya se está hablando de que el gobierno está preparando la estructura, incluso en el presupuesto, para una posible canje de deuda, Sí. y por lo que se dice estaría muy parecido a lo que nosotros tuvimos en aquel momento del megacanje y blindaje. Ajá. Bueno, después las políticas en sí son muy parecidas también en ese sentido. Con lo cual, hay determinados grados que sí. Igualmente, más allá de esto, que para mí es muy pesimista para que la gente lo oiga, yo creo que en esto que me preguntaba si hay alguna salida, sí, Sí. Argentina siempre ha tenido salidas y la va a tener en esta, porque Argentina es un país rico y lo único que nos falta es saber aprovechar esa riqueza. Porque el país en sí es rico, pero la población no lo es, y el país, en definitiva, hoy sus indicadores no demuestran que sea un país rico. Tiene el potencial de ser rico, Claro. mejor dicho, pero no lo es. Nosotros tenemos una transición de acá hasta el año 2029-2030 que no va a ser fácil, no va a ser fácil, y creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer como es dirigente. Decir la realidad como es, dar un plan de trabajo, que no hay nada en lo inmediato que se pueda solucionar y sea de una fantasía de un día para el otro corregir todos los problemas. Ser muy claro, muy preciso en cómo se comunica el plan de gobierno para decir el primer objetivo es llegar a esto, el segundo objetivo es hacer esto, una vez que llegamos a esto, se libera tal cosa, una vez que se llega al tercer coso, tendríamos esto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vos haces eso y la sociedad va viendo que va cumpliendo los pasos, los inversores van viendo que van cumpliendo los pasos, eso hace que la velocidad de ese plan que vos dijiste, al ser real, se haga realidad, valga la redundancia, pero también se aceleren los tiempos. Y Argentina tiene un futuro en cuanto a la exportación de sus productos muy promisorio para el año 2030. Por eso yo digo que nos va a costar y mucho este proceso hasta llegar ahí. Obviamente nos va a costar y también lo vamos a poder disfrutar el año 2030 si hacemos las cosas bien. Claro, Si no, no, claro. lamentablemente no. Eso es una realidad, pero tenemos todo para poder hacer. Básicamente lo que hay que hacer es lo que muchas veces hemos hecho, apostar a nuestro país, apostar a nuestra gente, apostar a nuestros recursos humanos, apostar a una industria por parte de la industria nacional, tener mayores exportaciones que importaciones, confiar en que el argentino es mejor que cualquier otro ciudadano del mundo para fabricar las cosas. Y que acá se pueden hacer muchas de las cosas y no solo materia prima. Cuando Argentina crea que tiene capacidad para no solo hacer buen trigo, sino para hacer los mejores fideos del mundo y exportar los fideos. Argentina sepa que no hay que vender el petróleo vaca muerta, sino hay que vender los productos derivados del petróleo. Cuando nos pongamos contentos porque vengan fábricas al país y no cuando vengan marcas importadas a un shopping, ahí vamos a estar en un país verdaderamente de aquellos que vamos a poder disfrutar la totalidad de los argentinos. El problema entonces es la falta de dólares, Mati. Te quiero preguntar eso y por qué lo pones en el 2030. Me imagino que tiene que ver con el perfil de exportaciones, con el potencial de Vaca Muerta, con la minería, con todos estos proyectos que están en desarrollo y también con el perfil de pago de deuda. ¿Tiene que ver con esto el hecho de que pongas 2030 como un año clave? Sí, nosotros en realidad las proyecciones que manejan todas las consultoras y que nosotros, digamos, humildemente desde el municipio también hacemos informes propios y demás, siempre establecemos un poquito la mirada, obviamente más allá de los años que sigue inmediatamente, sino para adelante, para entender en qué contexto nos vamos a estar manejando. Sí, tiene que ver básicamente con las exportaciones que nosotros vamos a hacer de gas y petróleo, por las inversiones que van a madurar de lo que son los minerales y litio, que aún igual falta mucho por hacer por ese camino, y obviamente por un campo que siempre es pujante en la medida que se le dan las condiciones para que lo sea, ¿no? Entonces ahí tendríamos un superávit comercial muy importante y entendemos que si nosotros manejamos bien durante los años hasta llegar a ese... La regulación del tipo de cambio, a mí no me gusta hablar de cepo, me gusta hablar de la administración del tipo de cambio, pero Sí. tienen muchísimos países, entenderíamos que llegaríamos a una situación en el 2030 en donde la deuda no desaparecería, pero sería manejable para poder pagarla y que nos sobrarían aún más dólares como para poder intervenir en un plan de país que haga que sea próspero, ¿no? El gran riesgo que estamos teniendo por hoy es que no solo digamos, nos hagan un mal en el presente que está pasando, sino que nos corten ese futuro, porque si la vía para mantener esta estabilidad ficticia de las bandas cambiarias y demás es a través de más endeudamiento, bueno, son los dólares que en el 2030 hubiéramos disfrutado nosotros de poder tener una industria mejor, una salud mejor, una educación mejor, va a seguir teniendo que ser destinada a la mayor deuda que se tome en el hoy. Por eso es muy importante siempre estar mirando qué se hace en el día a día, porque no solo te modifica en la actualidad, sino que te modifica el futuro. Bien, bien. Mati, la última pregunta es un panorama muy complejo, digamos, para la micro, para la economía de las familias. Hay quienes se les está complicando mucho y hace tiempo llegar a fin de mes, pero también hay otros que por ahí tienen un poco de suerte, tienen un puchito que le sobra a fin de mes. ¿Qué se puede hacer en este contexto? ¿Qué forma hay de ese ahorro que uno con mucho trabajo logra resguardarlo para que la crisis económica no lo lleve puesto? Mirá, lamentablemente son situaciones complejas. Yo siempre digo acá que la mejor ganancia es no perder, así que en estas situaciones. Entonces yo buscaría que cada uno de ellos se busque mediante su perfil de inversor o de persona a pie, digamos, en dónde se siente cómodo, pero sobre todo en no tomar decisiones arriesgadas. Hoy no está para tomar ningún tipo de decisión de, por ejemplo, de créditos UVA, créditos hipotecarios, meterse en cuotas que puedan tener una indexación a través de algún salto del tipo de cambio o de la inflación. Bien. Y en cuanto a las inversiones, te vuelvo a repetir, hoy, como consejo para no dar uno solo en particular, que es poner la cabeza en no perder el dinero. Con lo cual, resguardarse, sabemos que el argentino tiene dos o tres clásicos que lo hacen, que es uno en comprar moneda Sí. dura, Sí. por así se dice en la jerga, otro es el ladrillo y otro es la tierra. Yo creo que esos son los tres grandes abanicos que hoy por hoy puede llegar a tener el argentino, que pueda tener una capacidad de ahorro o que tenga un stock, pero sobre todo, vuelvo a repetir, el no perderla, no tomar ninguna decisión arriesgada pensando que esto, bueno, puede llegar a tener una solución como la que están pensando desde el propio gobierno. Que sea precavido, que espera las elecciones, que en todo caso, si tiene que tomar una decisión trascendental, que se tome el tiempito y respire y pase la decisión para después de octubre. Clarísimo, clarísimo, Mati. Muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y ayudarnos a entender un poco mejor en qué momento de la economía estamos. Como siempre, un gusto conversar con vos. Te mando un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias por el llamado, siempre a disposición y un placer para mí también. Bueno, un fuerte abrazo. Hablamos con Matías De Angelis, secretario de Hacienda de Montehermoso. Repasamos, ¿no?, el trajinar, podríamos decir, de la economía en tiempos de Milei.